Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos, y es momento de recibirle con mucho afecto, con mucho respeto, a la maestra Silvia Tamayo. Para muchos de ustedes, muy conocida, ella tiene una larga trayectoria en el camino de la danza, diferentes tipos de danza, diferentes géneros en la danza, y bueno, ella ha trabajado con la Casa de la Cultura mucho tiempo, yo creo que más de una década, no sé si dos, ahora mismo ya nos va a contar. Sobre todo un poco se ha remarcado en la danza árabe, que para nosotros a lo mejor, no sé, no entendamos o no conozcamos plenamente cuál es su esencia, cuál es realmente, además, su bondad, ¿no? Su generosidad frente a la vida, a la salud de las personas. Todo esto vamos a hablar inmediatamente con la maestra Silvia Tamayo, quien nos honra con su presencia esta mañana acá en La Rayuela. Silvia, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Me alegra muchísimo poder saludarla, saber que está con salud y, por supuesto, la alegría de que sea nuestra invitada la mañana de hoy. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, encantada de estar en su programa. Un honor para mí, en realidad. Sí. Gracias, Silvia. Bueno, hagamos un poquito de historia. Es una pregunta, digo yo, difícil un poco, ¿no? Pero es importante saberla. ¿Quién es Silvia Tamayo? Bachita, Silvia Tamayo es una trabajadora corporal, digamos, una trabajadora de la danza. Desde pequeña me inicié con el ballet clásico, luego la danza contemporánea y llegué a la danza árabe hace unos 20 años, será. Llegó la danza árabe también a nuestro medio y llegó para quedarse, justamente por sus innumerables beneficios hacia la mujer especialmente, pero igual sin descartar al hombre, toda persona que quiera acercarse a la danza árabe. Entonces, como usted mencionaba, yo di mis talleres en la Casa de la Cultura por espacio de 16 años, en los cuales, bueno, se transformó mi vida, se transformó la vida de muchas de las alumnas, debido, como le digo, a esta magia de la danza del vientre, de la danza árabe. Tuvimos experiencias hermosas, hacíamos las muestras anuales, hacíamos a veces algunas giras. Entonces, sí, fue una época muy, muy feliz, muy, muy rica en muchas vivencias. Y bueno, ahora con esta situación han habido cambios y pues sí, ha sido un poquito difícil adaptarse, ¿no? Adaptarse a esto. Estoy recordando a Yamblé, que fue un grupo de danza que dio mucho que decir positivamente. Ah, sí. Okay. Claro. También pues se fundó, digámoslo así, a través de estos talleres, Silvia. Sí, claro que sí. Justamente en una de las muestras hicimos contacto con la Asociación Azúcar y ellos nos enviaron una maestra de danza afroecuatoriana, de marimba y de bomba. Hicimos talleres también con ellos y se formó el grupo Ayemblé a raíz de estos talleres. Y claro, esa fue otra faceta muy, muy hermosa, muy enriquecedora también. Éramos un grupo multicultural, sí, teníamos personas, como le digo, o sea, negras, mulatas, mestizas, y a tal punto que en un viaje que tuvimos la oportunidad de hacer a El Salvador, a la República de El Salvador, no creían que éramos del mismo país. Decían, no puede ser, o sea, por esa variedad en nuestras fisonomías. Claro. Entonces, fue que entendimos la riqueza que tenemos en realidad en todos esos aspectos. Y sí, fuimos como embajadoras de algunos lugares de lo que es la música afroecuatoriana, y hacíamos marimba y bomba, es decir, costa y sierra, que también era, no era muy usual, ¿no? Era o marimba o bomba, pero nosotras bailábamos de todo y también un poquito de afro-pacífico, el mapalé y otras manifestaciones afro-pacíficas. Formidable, Así es. sin duda alguna, claro, Ecuador es un país multidiverso, ¿no? En cuanto a sus diferentes Sí, culturas. una maravilla, una maravilla. Y de hecho creo que es uno de los países Sí, únicos en ello. creo. Silvia, bueno, Así es. el año que pasó, el año que terminó, yo creo que va a ser un año único. ¿No? Un año único para la humanidad entera, no solo Sí. para Ecuador. Único por Efectivamente, todo claro. lo que hemos debido vivir, afrontar. Ha sido un año retador, digámoslo así. Un año donde hemos tenido oportunidad de la reflexión, ¿no? ¿Cómo ha sido ese año para usted como artista, como creadora, como productora también? Bastante difícil en realidad, sobre todo por las limitaciones mentales que a veces uno mismo se pone, ¿no? Usted sabe, la danza es una actividad netamente presencial, corporal, de estar ahí, esa energía de la presencia en una clase, ese calor, todo lo que se comparte. Y en el momento de pasar a la virtualidad, yo sí pensaba que no iba a ser posible. O sea, sí me tocó superar esas barreras mentales. Y bueno, después ya en las clases de línea uno encuentra que la gente sí se conecta, sí llega a haber una conexión, tal vez no de la misma forma, pero sí con muchas ganas, porque al estar en esta situación encerrados, el baile se presenta como una salida, como un escape maravilloso. Entonces yo sí invitaría este momento a todas las personas que en un momentito se organicen y busquen una hora, un horario para poner música y bailar, cualquier tipo de música y bailar, que va a ser realmente un maravilloso desahogo, precisamente en esta situación, ¿no? En las cuales hemos estado con miedos, con preocupaciones variadas, estamos día a día, ¿no? Con eso. Y bailar realmente es maravilloso, muy saludable, llena de beneficios. Como le digo, no solamente la danza árabe que yo hago, cualquier tipo de música, bueno, ya le hará que segregue la famosa serotonina, ¿no? Que cuando el cuerpo danza, se mueve, libera y se libera así una gran cantidad de tensiones a nivel articular, muscular. Entonces, sí, les invito a bailar. Suelo decir con frecuencia que el arte en general es medicina, ¿no? Y ahora que la Así es. escucho, sin duda, el arte es medicina, el baile. Alguien decía que el momento en que nos quedamos quietos, simplemente estamos un poco llamando, si no a la muerte, pero sí a un montón de enfermedades, comenzando aquellas que pueden darse en nuestra cabecita y en nuestro corazón, ¿no? Entonces, ciertamente, Exactamente. hay que movernos más, hay que movernos más, hay que mover un poco nuestro cerebro, nuestro corazón también, nuestros músculos, en fin. Y por Sí, sí, supuesto, sí, también hay que sí. mover la voluntad de querer reflexionar sobre cómo mejorarnos, porque otro de los temas del que quisiera escucharle es esto de la normalidad, ¿no? Mucha gente coincide en que ya no queremos volver a la normalidad, queremos volver a una situación mejor, a un mundo con seres humanos mejores, ¿no? Así es, sí, a la normalidad. La normalidad, entre comillas, que teníamos fue la que nos llevó a esta situación, ¿no? El abuso de los recursos naturales, tantas cosas que irrespetamos en nuestra madre tierra. Entonces, volver a eso no, sería transformarnos, sería haber aprendido las lecciones que nos ha dejado esta situación y sobre todo darnos cuenta de que somos uno solo, una sola humanidad, que lo que sucede en la China nos afecta por acá, como se vio de manifiesto. Claro que Entonces, sí. la globalización es eso a la final, ¿no? O sea, estamos en un mundo globalizado, no solo en cuestiones económicas, financieras, sino en estas cuestiones vivenciales, de salud. Entonces, tomando conciencia de eso, pues seremos igualmente más considerados, mejores personas con todos quienes nos rodean, con todas las situaciones, porque lo que hacemos a los demás incide en todos. Sí, en la Claro que sí. humanidad. Ahora bien, la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue No, y al contrario, lamentablemente. este momento, pues tenemos informaciones concretas, oficiales, de que realmente estamos viviendo un momento delicadísimo, crítico, Sí. en el que si nosotros individualmente no ayudamos, no aportamos con nuestra actitud responsable, pues no vamos a ningún lado, la verdad. O sea, no podemos pasarnos la vida también queriendo todo a cambio de nada, ¿no? Queremos Claro. que pase la pandemia, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Entonces, en esa medida, y usted como artista, entiendo yo que también llega un momento en que todos, que todas, debemos pasar del hecho de la preocupación, del lamento, por supuesto. ¿Cuántas familias han perdido sus seres queridos, ¿no? Han Sí, perdido sus negocios, sus ingresos, en claro. fin, ¿no? Pero tenemos que sacudirnos muy fuertemente, pararnos duro, duro y afrontar esta pandemia, este año que inició ya con, no sé, también con planes a futuro, porque también es que la pandemia no se va a quedar con nosotros toda la vida. Hasta tanto tenemos que ver cómo sobrevivimos, Silvia. Sí, pues tiene que ponerse a prueba nuestra creatividad, nuestra fortaleza de ánimo y de espíritu, preguntarnos qué más es posible, qué se puede hacer, tal vez cambiar los enfoques que hemos tenido. Como le mencionaba hace un momento, por ejemplo, yo mis límites de que no se va a poder virtualmente dar una clase. Y bueno, también a insistencia de mis queridas alumnas lo hice y bueno, sí he tenido que, por ejemplo, adaptar el método, ¿no? No es Claro. lo mismo presencial, entonces ha habido que hacer cambios, pero se puede, se puede, se puede. Hay muchas cosas que si liberamos la mente, vamos a poder realizar, hacer, emprender. Sí, vamos a poder verlo desde otro punto de vista y como usted dice, todavía estamos en medio de la situación, de esta pandemia, hablan de los rebrotes en Europa que están nuevamente en aislamiento. Entonces, bueno, con la esperanza de que algún momento se termine esta situación, pero no vamos a estar, o sea, en la conciencia de que vamos a haber sufrido una transformación, de hecho, y que no podemos quedarnos quietos lamentándonos, porque ahí sí que no sacamos nada. Entonces, por eso vuelvo a repetir la invitación a bailar, a bailar en la casa. Hablemos de la danza árabe. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la esencia de la danza árabe? Bueno, la danza árabe es la danza más antigua de la que se tiene registro. La bailaban sacerdotisas en los templos en honor a las diosas de la fertilidad. También se dice que el hombre tuvo mucho que ver en la creación de esta danza, que había muchos rituales de fertilidad masculina, también que aportaron con los movimientos de cadera y de pelvis. Luego, pues pasó por etapas de prohibición, de que solamente podían ser realizado casa adentro, pero gracias a pasar de madre a hija generacionalmente, en otros momentos fueron las esclavas las que lo transmitieron. Así fue superando todas estas prohibiciones a través de las épocas y con tanta fuerza que llegó a nuestros días, ha llegado a nuestros días, ha llegado a nuestros países occidentales y, como les decía, llegó para quedarse. Los orígenes son muy rituales, muy, muy sagrados hasta cierto punto y ahora, bueno, tiene influencias de otros tipos de danzas, tiene muy marcados momentos de como de ballet, de danza contemporánea. Se lo ha hecho ya un poco más como para presentaciones, pero esa esencia de la feminidad es muy marcada y es lo que hace que la persona que lo practique se reconecte consigo misma y encuentre su diosa interior, como decimos. Tuve la oportunidad hace muchos años de estar de cerca, de conocer de cerca su trabajo diario, y también tuve la oportunidad entonces de escuchar testimonios de algunas mujeres que daban fe de cuánto les sanó la danza árabe. Curiosamente, desde el hecho emocional de la autoestima, por ejemplo, de la seguridad y de hecho en su salud, ¿no? Normalmente cuando escuchamos danza árabe decimos, no, pero es que ya estamos muy grandes, estoy muy gorda, soy muy chica, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, los testimonios decían todo lo contrario después de haberse atrevido a dar el primer paso. Háblenos de esto, por favor. Así es una de las maravillas que tiene la danza árabe, que no tiene restricción de física, no tiene parámetros estrictos en cuanto a edad, en cuanto a condición. Toda persona puede acercarse a ella y practicarla, independientemente de estatura, peso. Es más, mientras la voluntad esté ahí, ni la edad, o sea, personas de la tercera edad, he tenido a alumnitas de edad avanzada, inclusive con algún problemita físico, perdón, que se ha visto aliviado con la práctica de la danza. Entonces, sí, esa es una de las maravillas, no tiene restricciones y claro, los testimonios de las alumnas, generalmente ya personas que tienen su edad, mujeres casadas o separadas tal vez, pero ya con un recorrido de vida, digamos, ya con un recorrido. Y bueno, que siempre dicen, yo siempre quise bailar, y a mí siempre me gustó y ahora lo puedo hacer. Entonces, sí, ha habido muchísimas experiencias maravillosas. Así qué bien. Es. Esta mañana, amigas, amigos, la maestra Silvia Tamayo, decía yo, es una maestra con una trayectoria impresionante, respetada aquí en nuestro país, fuera de él. Y además hay mucho reconocimiento de quienes realmente han sido sus talleristas, ¿no? Para concluir, Silvia, por favor, las personas interesadas en los talleres, ¿cómo deben contactarla, no? Claro, sí, ahora estamos, como le digo, virtualmente, los talleres en línea. Tengo los días lunes y miércoles de 7:30 a 8:30. Se supone que es una hora, pero siempre nos vamos un poquito más. Siempre calculamos un cuarto de hora más, por lo menos. Ese horario es para personas que quieren empezar. Es el horario inicial. Y martes y jueves de 8 a 9 y 15, más o menos, ya es para personas avanzadas que ya tienen un poquito de conocimiento acerca de esta danza. Entonces, bueno, pueden contactarme a Facebook, Shivaya Danza en Facebook, o a través de mi celular, que es el 0983-517-567. Perfecto. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo para incluirle en el grupo y pues hacer los contactos, el momento de la clase con los códigos y todo eso. Perfecto. Silvia, ha sido realmente grato poder escucharla, poder mirarla. No, qué lástima, ¿no? A la distancia. Así estamos viviendo. Pero así, bueno, qué bien saber que sigue adelante, que sigue de pie. No puede ser de otra manera tampoco. Pronto, esperemos que pronto, con la colaboración de todos, de todas, podamos reencontrarnos físicamente. Hasta tanto, le agradezco mucho su tiempo. Gracias a la labor que hace a favor de la cultura ecuatoriana. Y bueno, estamos siempre con las puertas abiertas. La Rayuela, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la orden. Que tenga usted muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a todos.